Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Solo quiero amar, llenar mis pasos. Sabes bien que siempre hay algo. Olvida tu equipaje es un programa de Radio Utopía, la emisora libre de la zona norte de Madrid. Radio Libre, Radio Autogestionada, Radio Asamblearia. Y emitimos a través del 107.3 FM y también a través de www.radioutopia.es. Sintiendo el orgullo de pertenecer a un colectivo de comunicación libre en tiempos como estos. Solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo. Esta tarde está con nosotros nuestro amigo Jorge. Buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes. Para que hablemos, bueno, para hacer un programa un poquito de explicación de lo que va a ser el festival, el segundo festival de cantautores de Radio Utopía y Olvida tu equipaje, que va a tener lugar el viernes que viene, 19 de febrero. Y bueno, vamos a ir a, bueno, pues hablando un poco de cada cantautor, de los que van a participar y cantautora, ¿no? Bueno, no sé cómo lo ves, ¿tienes ganas? Así es, sí, Armando, va a ser este viernes que viene, hoy no, el viernes que viene. A partir de las 8:30 de la tarde en San Sebastián de los Reyes, en la avenida Baunatal. Paseo Guadalajara. Paseo de Guadalajara. Baunatal es el metro. Metro Baunatal, sí. Centro Cultural Blas de Otero, ¿no? Eso es. Como dices, ¿no? Paseo de Guadalajara número 12, ¿no? Las entradas van a ser a 5 euros, los desempleados van a poder pagar solo 2, mostrando alguna documentación, ¿no? Justificativa y, bueno, lo importante, ¿no? Un cartelón, creo yo, que ahora sí. Vamos a ir, desmigajando un poquito. Van a participar Joaquín Lera, Marta Espinosa, Paradoxus Luporum, Fran Espinosa y como artista invitado, ¿no? Que cerrará el festival un cantautor bastante conocido y muy prestigioso, como es Javier Álvarez. Que, bueno, ahora vamos a ir poniendo algunos temillas de todos ellos. Y vamos a entrevistar, van a participar hoy aquí en el programa, ¿no? Por teléfono, para ir haciendo ambientillo, ¿no? Y calentando motores de varios de estos cantautores, ¿no? Sí, la verdad que este año con este segundo cartel, ya después que empezaste el año pasado con esta iniciativa, esto ya empieza a coger cuerpo, ¿eh? Pues la verdad es que sí, ¿no? El año pasado, pues recordad, ¿no? Estuvieron gente como José María Alfaya, Balta Cano, Diego Harris, ¿no? Y los grandes también, ¿no? Moncho Otero y Rafa Mora. Un festival muy bonito, muy entrañable, también celebración del 10º aniversario del programa, ¿no? Ahora ya con algo más de... con algún año más por encima, pero vamos a hacer otro festival. Este y aquel también siempre a beneficio de Radio Utopía, a beneficio de lo que hablábamos antes, ¿no? Una radio autogestionada, asamblearia y a beneficio de la comunicación libre, ¿no? Siempre sí. Contando con la generosidad de los artistas, ¿no? Y sí, y de la cultura, ¿no? Y de este tipo de música que no tiene muchos festivales. Yo por lo menos desconozco. Y muy poquitos festivales, asiste alguno. para... Me contaba Marta Espinosa, precisamente, me contaba que había estado en un festival que hicieron, creo que era en Extremadura, hace unos meses, ¿no? Y con la asistencia del público escasísima, sin tirón, no se sabe muy bien por qué, ¿no? Nosotros el año pasado tuvimos la suerte de que reunimos a mucha gente en el local donde se hizo, contentos por ello, y bueno, pues a beneficio de todos, a beneficio de la radio, a beneficio de la gente, a beneficio de los que participaron, que están, bueno, pues contentos de poder participar en algo como un festival de cantautores, que no, como dices, no es nada habitual, y a beneficio de la cultura, ¿no? Como... Bueno, no es nada habitual ahora, porque en su momento esto tenía un tirón importante. En la época de la transición y antes, en la final de la dictadura, esto llamaba mucho al colectivo, a la gente, ¿no? Al personal, porque bueno, eran canciones reivindicativas que siguen siéndolo. Actualmente, ahora con un... Igual ya no es tanto el mismo... Bueno, sí, también se sigue hablando de los mismos temas, lo que pasa que bueno, igual más adaptados a la situación actual, ¿no? Sí, como y como decía alguien en plan de broma, esto que lo comentaba, creo que era Fran, ahora se lo preguntamos, ¿no? Lo malo de la crisis es que vuelven los cantautores, ¿no? Bueno, si te parece, Jorge, podemos empezar poniendo una primera canción. Bueno, que coste que aquí en Olvido tu Equipaje no nos hemos olvidado de ellos. Y por eso estamos haciendo estas cosas. Por supuesto, cosas. Por supuesto. Sí, porque aquí ya hacemos cosas que están un poco en contra de la corriente, ¿no? que impera, ¿no? Pues mira... corriente mercantilista. Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Tengo aquí preparada una canción de Fran Espinosa, al que vamos a llamar enseguida, que colabora con Luis Eduardo Aute, ¿no? En este tema. Se llama Lo Olvidé. Si te parece, la escuchamos... Y sí. Y venimos a hablar ahora con Fran Espinosa. Muy bien. Bueno, pero no has olvidado poner la canción, ¿no? No, está pero es que parece que tarda unos segundillos. Que le cuesta arrancar. En el salón todos mis libros aún esconden tus besos, pero esa lluvia que empapa se quedó con tu olor. Tus verdades crecen entre mil papeles dispersos. Veo en la cama tu hueco que aún desprende calor. Te dejaste 100 palabras entre las telarañas. Sé que tus ojos me observan tras el televisor. Hallé tus alas en un viejo cajón sin mañanas. En tu guitarra llora triste y solo un fa menor. Te hablé, pero mi voz se perdió en el fracaso. Y es que tú ya no estás, pero yo lo olvidé. Te busqué en los lugares donde estaban tus pasos, pero tus huellas partieron y otra vez lo olvidé. Por las aceras me tropiezo con todos tus miedos. Entre las manos aún guardo esos sueños de ayer. Mi cuerpo espera impaciente que lo pinten tus dedos, mientras deambulo en la noche para verte volver. Vagan sin rumbo versos por toda la casa. En una esquina me topé por un azar con mi error. Veo tu rostro que sonríe por las calles y plazas, y las farolas me susurran un te quiero, mi amor. Apresé bien tus manos y vi las mías vacías. Eso es que ellas no están, pero yo lo olvidé. Me abracé con tu amor, allá no está nada fría. Pero tus brazos se fueron y otra vez lo olvidé. Y hablé, pero mi voz se perdió en el fracaso. Y es que tú ya no estás, pero yo lo olvidé. Te busqué en los lugares donde estaban tus pasos, pero tus huellas partieron y otra vez lo olvidé. Pues estamos en conexión. Estamos en conexión con Fran. Fran, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya estamos en antena, está con nosotros Jorge. Buenas tardes, Fran. Hola, Jorge, buenas tardes. Y bueno, hemos estado poniendo un tema tuyo, lo olvidé, ¿no? Para no olvidarnos del equipaje tampoco, ¿no? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Muy tranquilo, relajado y muy bien. Esperando veros. Muy bien, pues queremos preguntar un poquito qué tienes pensado encantarnos la semana que viene el festival. ¿O ya has pensado ya un poquito lo que vas a hacer o cómo? Me estoy dándole vueltas y seguramente lo más probable es que os haga un adelanto de las canciones que voy a grabar en 2 meses en el próximo disco. Uh-huh. Seguramente os haré un adelanto, haré algunas cuantas canciones de esas, uh-huh. Más o menos. Sí, porque me comentaste que tenías próximo una grabación de un disco directo, ¿no? Sí, el 17 de abril tengo una grabación en Galileo, bueno, llevo una banda con un montón de músicos, 9 músicos y tal, y una cosa muy arriesgada, yo soy así de colgado y bueno, pues bueno, eso está me voy a tirar a la piscina a grabar un disco a la primera, es decir, uh-huh. Que tiene que quedar bien todo de una vez. Uh-huh. Bueno, puedes intentar hacer el experimento el viernes de la semana que viene, si quieres. Voy a intentarlo. Aunque seguramente te voy a decir una cosa, como voy a estar yo solo y no voy a tener los músicos, sonaré peor. Hombre, habitualmente siempre, claro. ellos me tapan, ¿no? Bueno, aquí también estamos acostumbrados a hacer las cosas así en directo. Claro, siempre un poquito. Sí, también, ¿no? Del tirón. Es que hay que hacerlo así, yo bueno, pienso... Luego se puede retocar un poco, ¿no? Las cosas se pueden, una vez ya grabadas, así... Regular, ¿sabes? El regular, porque la microfonía no es la misma que en el sitio. Si fuese retocar en el mismo sitio donde lo has grabado, pues sí se puede, ¿no? Pero si tú has grabado una voz y tienes pues una serie de ecos de la sala... un impacto de voz de una determinada manera y tal, luego es muy difícil, la microfonía es distinta, en fin, luego es muy difícil. Sí, que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo como el Photoshop este que claro, que es más claro, más concreto, más pintar que, ¿no? Maquillaje, esto es... Es que si fuera como el Photoshop, yo le iba a echar cara y lo iba a dejar magnífico. Bueno, aquel retoque de Photoshop que hizo el Condolecchio iba a ser poco comparado con el que me iba a poner yo. Oye, Fran, yo no pasaría de los 40 centímetros. que tampoco hay que exagerar, ¿no? Ya, bueno. Te iba a abro. ¿Qué van a encontrar los que vengan al festival? Que tú te definías el día que viniste aquí al programa como un cantautor ortodoxo, ¿no? Cuéntanos un poquito. Eso es. Yo soy un cantautor ortodoxo en el peor de los sentidos. Es decir, a la vieja usanza, que se decía. A la vieja usanza, efectivamente. Ahora se da mucha fusión, se da mucha gente que mezcla estilos. También en cuanto a las letras, pues... la gente se lo trabaja de otra manera. Yo soy un poco más eso, a la antigua usanza. Incluso hay veces que no le hago asco a un buen panfleto. De vez en cuando tengo María Casado, que es mi pareja, la letrista del último disco ese que habéis puesto por ahí. Uh-huh. Hace un par de años, o tres, me parece que fue, hicimos, bueno, uno de los conciertos que se organizaron en defensa de la educación pública en Rivas. Uh-huh, sí. Yo canté una canción que se llama A la calle, que era un panfleto total, y cuando terminé la letra, terminé la canción, se la canté a ella y según la terminé se me quedó mirando y me dijo: ¿me dejas que meta un poco la mano en la letra? Digo, bueno, ¿qué has notado? Dice: voy a ver si le puedo meter algo de poesía. Los mensajes, entre los mensajes directos. Sí, sí, ¿sabes lo que pasa? Que esto que te voy a decir lo digo medio en coña, pero también un poco en serio, ¿no? La última vez que estuve en México, que estuve haciendo una serie de conciertos allí, estaba tocando en un sitio que se llama Uruapan, en el estado de Michoacán, donde sabes fehacientemente que la mitad de los que te están viendo son narcos y van armados, aunque solamente sea por estadística, ¿no? La mitad de la población se dedica al narcotráfico. Y recuerdo que estaba ahí tocando y tal, y terminé de tocar, y un cantautor muy amigo, un hermano mexicano, Alejandro Santiago, es un cantautor muy conocido, me dijo: tú aquí tienes un problema, y es que utilizas algunas palabras que no se te entienden. Y aquí tienes que ser más llano, ¿no? Y decir las cosas mucho más claras. Entonces, pues, efectivamente, me di cuenta que decía, no sé, palabras como conspicuo y como praxis y hostias, a lo mejor me estoy cediendo, ¿no? Había que haberles dado primero un diccionario ahí de esas palabras, ¿no? un léxico. Yo lo hice un poco en homenaje a mis padres, que me pagaron los estudios, y fue como... hay que ser agradecidos. Eso, es que mirad que aprendí estas palabras y las utilizo. Fran, tengo entendido que vas a querer utilizar dos micrófonos. Sí, porque voy a ver si convenzo a Marta en alguna canción para... Uh-huh. Como ella va a cantar también, espero que no me esté oyendo ahora mismo, porque esto habitualmente se hace sin ensayar, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Que va a ser una sorpresa. Sí, claro. Es que si las cosas se ensayan, yo desconfío de los que ensayan las cosas. Los que ensayan las cosas no son españoles. En España aquí no se ensaya nada. Aquí todo se improvisa y se hace en el último momento. Efectivamente. La rentabilidad, esfuerzo, tiempo, ¿no? Y resultado es muy alta en España. Los que somos mayorcitos nos acordamos, qué sé yo, en el año 82, cuando el Mundial de España se estaba haciendo la ceremonia y estaban clavando las porterías en el último momento. Se hace todo en el último momento y sin ensayar. Pues eso, hay que hacer las cosas sin ensayar para que sea natural, ¿no? Sí, digo bien. Yo. Muy bien, Fran. Pues no sé si quieres añadirnos algo. Pues, hombre, lo que sí que quiero añadir es que la gente vaya, joder, que es para una buena causa, una causa noble, y que vayan a pesar de mí, ¿no? El resto son muy buenos músicos, muy buenos. No lo hemos dicho, luego lo diremos, o ya lo decimos, pero parece ser que va a ser conveniente llamar para reservar, ¿eh? Ya diremos después, hombre, el teléfono, sí. Hombre, pero una pregunta, ¿dónde hay que llamar para reservar? ¿Al sitio al Ministerio del Interior? No, en el Ministerio del Interior tienes plaza reservada ya, ¿eh? Sí, algunos ya nos tienen bastante fichados. Bueno, pues os voy a decir una cosa, que yo voy muy tranquilo en esta ocasión, porque hace bien poquito, hace un par de semanas, estuvimos Marta y yo, que nos invitaron. Estuvimos más yo cantando en Soto del Real, en la prisión. Nos invitaron uh-huh. allí, además, uh-huh. bueno, me pidió una serie de canciones y le dije, digo, mira, no quisiera ser más explícito porque me gustaría salir. Que si sigo, es posible que no pueda y tal. Y me dijeron que estuviera tranquilo, que no hay problema, que tenían libres bastantes chavolos. Entonces, pues coño, hice amigos allí y tal. Y no es lo mismo partir de cero. Ahí estamos. Que ya teniendo amigos. Ahí estamos. Hay que tener amigos en todas partes, Fran. Eso es. Y además, sé que tú los tienes. Creo que está Martín Ferrán. Díaz Ferrán, el hombre murió, era un periodista. Díaz Ferrán está allí, el hombre, la putada es que ha salido Barcelona. Creo que es un buen jugador de MUS, ¿no? Me parece. En Granados, creo. Lo que pasa es que Granados está en Valdemoro, por ahí. Bueno, también puede ser, ¿no? No, pero lo mismo te toca. Y, ¿eh? Y vamos a estar allí lo mejor de lo mejor. Ahí estamos. La Jet Set. Esto no es como cuando estaba el Lute, ¿eh? Ahora ya hay ladrones de guante blanco allí, ¿eh? Exactamente, exactamente. Sí, o el Dioni. Oye, el Dioni tenía un bar al lado de mi casa. Yo vivo al lado del aeropuerto, y aquí muy cerquita, en Barajas, en el pueblo de Barajas, tuvo un bar que se llamaba El Furgón. y la publicidad que repartió el jodido, esto fue hace unos años y tal, todavía no había entrado el euro, fue hacia el año 2000 o por ahí, y la publicidad que dejaba los coches era un billete de 10.000, y en lugar de la cara del príncipe, entonces era la cara del Dioni. Era impresionante, buenísimo, la verdad que buenísimo el tío. Fenómeno. Bueno, Fran, vamos a poner una canción tuya y ya te vamos a dejar. Vamos a poner Que se vayan, ¿eh? ¿Te parece? Vale, si no queda más remedio. No es que te echemos. Me lo estás poniendo fatal Me lo estaba temiendo. Misma noche dormir en la cárcel. No, te lo digo más que nada para que cuando llegues luego el viernes la gente diga, oh, coño, pues no estaba tan mal. Bueno. Bueno, Fran, muchas gracias por tu tiempo. Y nos vemos el viernes que viene. Disfrutaremos de tu presencia y de tus canciones. Salud. Un abrazo a ambos. Venga, salud. Hasta pronto. Salud. Vamos a quedar con la canción. Cuídate, hasta pronto. Chao. Que se vayan los que oscurecen nuestras madrugadas, los que matan los sentimientos con rancias palabras, los que hablan de amor mientras sonrientes te apuñalan, los que roban nuestro corazón y siempre nos engañan. Que se vayan los que crean fronteras para luego cerrarlas, los que siempre llegan al poder y después nos estafan, los que por el color de una piel prejuzgan y apartan, los que hablan de libertad mientras nos amenazan. Que se vayan, que se vayan, que se vayan. Que se vayan los que por dinero no hacen ascos a nada, los que buscan comprar voluntades como compran armas, los que hacen de la economía su vaca sagrada, los que intentan buscar el amor siempre a cambio de nada. Que se vayan los que un día vinieron para gobernarnos, los que se aferran al poder durante largos años, los que juegan con cartas marcadas e intentan ganarnos, los que hablan de vida y de fe para ejecutarnos. Que se vayan, que se vayan, que se vayan. Que se vayan los que hablan ex cátedra y siempre la cagan, los que para ellos poder volar robaron nuestras alas, los que matan con bombas cobardes y tiros por la espalda, los que juran haberlas amado antes de degollarlas. Que se vayan los que abren trincheras y hacen la guerra, los que hablan de patrias, naciones, razas y banderas, los gendarmes de nuestros pecados que ellos alimentan, los que en nombre de un Dios te condenan de nuevo en la hoguera. Que se vayan, que se vayan, que se vayan. Que se vayan, que se vayan, que se vayan. Bueno, pues esto era la canción, ¿no? Una de las canciones que quizás suenen la semana que viene en el festival, ¿no? De cantautores. Y que viene muy al... Muy al momento, sí, de lo que está aconteciendo. Pero bueno, más que sé que se vayan, habría que, antes que se vayan, que pasaran por la casilla de Soto el Real, ¿no? Que decía Fran. Podríamos, si quieres, Jorge, antes de seguir, recordar un poco de datos, ¿no? Viernes, la semana que viene, 19 de febrero, 8:30 p.m, Festival de Cantautores con Joaquín Lera, Marta Espinosa, Paradoxus Luporum, Fran Espinosa y Javier Álvarez, ¿no? Centro Cultural Blas de Otero de San Sebastián de los Reyes, Paseo Guadalajara 12. Número 12, exactamente. San Sebastián. ¿Vale? Bueno, pues sí, pues lo que vamos a hacer ahora es hablar un poquito, ¿no?, de un gran cantautor que vamos a tener el honor, creo que hay que decirlo con todas las letras, ¿no?, de que vaya a participar en nuestro festival, ¿no?, que es Javier Álvarez, y que, bueno, pues tuvo mucho éxito en los medios de comunicación, ¿eh? Salió en los 90, a principios de los 90, ¿no?, claro, con canciones como La Edad del Porvenir, 1, 2, 3, 4, sí, canciones como Sánchez Boulevard, ¿no? Varias canciones más, ahora vamos a poner alguna de ellas, ¿no? Muy muy conocidas, yo creo que por bastante parte del público, ¿no? De los que escuchamos música o nos gusta la música. Efectivamente. Pues sí, pues si te parece podemos ir poniendo alguna canción y ahora yo os voy a poner, mirad, me gusta a mí una canción... De Aquí a la Eternidad. Me gustan muchas canciones de Javier Álvarez, pero esta en particular me parece un pedazo de canción. Luego, si quieres, ponemos alguna un poco más conocidilla, ¿no? Pero esta, aparte de ser conocida, también es que es una bellísima canción, De Aquí a la Eternidad. Muy bien, pues vamos a escucharla. Solo existe para los que están. Deben ser 400 años los que se van. Las manos son ya ciegas de planchar un plan. Sueño con escapar de este berenjenal. Y el mar solo lo vienen de aquí a la eternidad. La encontraron dormida en una rama. La encontraron perdida en cualquier plaza, la encontraron dormida y con el alma lejos, volando lejos, a sola el pensamiento, la agonía de pensar, pensar en tantos valses que pude bailar, domestiqué una culpa por soñar tan mal. Con príncipes que no temieran naufragar. Sueño con escapar de este berenjenal. Y adentro sufro sola por no saber gritar. La encontraron dormida en una rama. La encontraron perdida en cualquier plaza. La encontraron dormida y con el alma lejos, volando lejos. Tengo el presentimiento de alguna verdad. Se agolpa en el recuerdo que futuro no hay. Los ojos se me cierran y aún he de limpiar. Mañana dulcemente tengo que acabar de tejer el el ayer, recorrer un mantel poblado de unos niños que yo amamanté. La encontraron dormida en una rama, la encontraron perdida en cualquier plaza, la encontraron dormida y con el alma lejos, volando lejos. Esa se fue, su sonrisa mostró el cuerpo un poco mustio de sufrir tanto el amor. La encontraron dormida en una rama, la encontraron perdida en cualquier plaza, la encontraron dormida y con el alma lejos, volando lejos. Bueno, pues eso, Javier Álvarez, ¿no? Sí, bueno. Pedazo de cantautor, la verdad. A la vez que tiene una voz muy melodiosa, ¿no? Muy fina, muy clarita. Uh-huh. Bueno, casi todos los cantautores tienen una voz, cada uno personal, ¿no? Pero son voces que, aparte de entender claramente las letras, que en otras músicas con más sonidos, iba a decir, bueno, y ruidos, qué leches, de otros instrumentos, pues no oyes tan clara o tan claro las voces, ¿no? Y sobre todo, bueno, en algún tipo de canciones que yo por lo menos soy un poco, el oído lo tengo de estos que decían torpe o no sé qué. Y, oreja. O la oreja. Y siempre me ponían al final también para cantar, o sea que muy mal. Sí, es valoro mucho el que es este tipo de sonidos, que luego, pues bueno, puedes decir, pues que es muy romántico, es que es muy tag o alguna gente pues lo puede ver más como diciendo, joder, pues qué estás escuchando, ¿no? Pues sí, yo pues sí. La verdad es que toda la vida siempre has tenido no tanto lo que es el escuchar pues cantautores así como estamos haciendo ahora para o yo me estoy empapando ahora para este programa para este programa que lo dedicamos al Festival de Cantautores que se va a realizar el viernes que viene, el 19 de febrero, a partir de las 8:30, como íbamos diciendo, en el Centro Cultural Blas de Otero. Y bueno, me preguntabas por Javier Álvarez. Yo siempre le he oído, lo que pasa es que tampoco me he metido a investigar ahora. Igual, pues sí, me estoy pues un dato viendo, muy divertido, wow, muy interesante. Yo su creo, vida, ¿no? Es como empezó, ¿no? Sí. Que bueno, empezó en más bien en Inglaterra, en Londres, ¿no? Pero cuando vino, pues se puso a tocar por el metro y en el Parque del Retiro, ¿no? Lo cual, oye, demuestra pues una fe en su quehacer, en su trabajo, ¿no? Y luego es un cantautor que ha tenido éxito. Eso, pues no es especialmente bueno ni malo, puesto que ahí depende de un mercado y demás, ¿no? Pero yo creo que ha sido capaz de mantener la calidad en todos sus discos. Tiene varios discos, ¿no? Sí. Hay varios discos como son, bueno, el primero se llama 1, el segundo se llama 2, el tercero se llama 3, ¿no? Y después unos grandes éxitos, también algún otro disco como Tiempo de Espacio, otro disco que se llama Guerrero Álvarez, ¿no? Hecho a base de poemas de Pablo Guerrero, otro cantautor y poeta, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que... Y luego una cosa muy curiosa también de Javier Álvarez, y es que sus influencias no son siempre de cantautores, ¿no? Sino que también son de otros ámbitos como el pop, por ejemplo, ¿no? Eso, no sé, pues no te digo nombres, pero vamos, bastante variado, ¿no? La verdad que son canciones, yo por lo que he oído de él, muy pegadizas. Sí. Enseguida, como que, sí, pegadizas se llama, ¿no? Cuando se te queda una canción, o por lo menos tú la escuchas con como una canción agradable y que la quieres volver a escuchar, y luego eso será pegadizo. Tiene mucho contenido, ¿no? Porque, por ejemplo, la canción 1, 2, 3, 4, ¿no? Que te sonará, sí. Tiene un contenido antimilitarista muy notable, ¿no? Sí, sí. Pues mira, te voy a poner... Sí, esas canciones que las oyes de pasadas al principio, que, bueno, pues las primeras veces que la oiría, pues claro, se te queda y dices, anda, sí, mira, joder, sí. Yo que estuve con lo de la insumisión, como sabes, y todo eso, pues sí, es una de las cosas que siempre se te queda, ¿no? Es verdad. Fíjate que le quisieron poner un poquito de fenómeno fan, incluso, ¿no?, a Javier Álvarez. El sensei ya se dio cuenta de que no pegaba ni con cola, ¿no?, por muchas razones, pero una de ellas es la dignidad suya como y la honestidad suya como creador, como artista, ¿no? Y a mí en eso Javier Álvarez me parece muy muy interesante. Una letra muy muy reivindicativa y muy rompedora, bastante transgresora, es la de la siguiente canción que vas a poner, que es Padre, que es una canción polémica, ¿eh? De hecho, el disco en la que esta canción salió tardó mucho en salir, porque es que parece ser que hay una musiquilla que se mete, que es de otra canción, y el tío se negó a no sacar el disco, si no era con lo que él creía que tenía que tener la canción. Y hubo que negociar allí con la discográfica del otro. Que querían quitarle parte de lo que había él confeccionado, digamos. Sí, creo que más por una música que él empleaba que por la letra, pero ya vais a ver que la letra es muy cañera, es bastante transgresora. Padre. Soy pajillero, maricón y drogadicto. Bacalaero, cupa rojo, puta y disco. Punky negro y de Alcorcón. Padre, no sé estudiar, soy pecador de la pradera. Soy un trubán, soy un señor, soy un hortera. Y además no creo en Dios. Absolución. No crean en lo que te tengo, no crean. en lo que tengo, que no, no creo en Dios, en lo que tengo, no creo en Dios, en lo que tengo, que no, no creo en Dios, en lo que tengo, no creo en Dios, en lo que tengo, que no, no creo en Dios, en lo que tengo, no creo en Dios, en lo que tengo, que no, no creo en Dios, en lo que tengo, no creo en Dios, en lo que tengo, que no, no creo en Dios. Bueno, pues es la utilización de una serie de sonidos poco habituales en un cantautor, ¿no? Sí, sí, es un, así un sonido entrecortado en la música y que mantiene un ritmo que no es lo habitual, sí, ¿verdad? Claro. Eso sí que está adaptado al igual a la música más experimental, ¿no? Sí, sí, sí, no, es lo que una de las cosas que me gusta de Javier, ¿no? Que ha sabido evolucionar, no se ha quedado en el formato cantautoril tradicional ortodoxo, decía Fran, ¿no? Sí, sí. En ese sentido, pues Javier Álvarez. Pero por igual, también, por ejemplo, luego que vamos a hablar con Marta, también tiene alguna canción también, que hemos comentado antes, uh-huh, que es a ritmo de rap. O sea, Última de las últimas que ha publicado, ella publica en YouTube mucho, Primavera, ¿no? Tiene ese ritmillo también, sí. Aparte de la otra versión con un rapero, ¿no? Sí, ahora le preguntamos, si vamos a llamarla enseguida. Sexto y tal, ¿no? Bueno. Exactamente. Pues mira, bueno, ¿te parece que...? Esta canción de Padre que hemos oído, creo que luego finalmente el padre le puso desde penitencia que tenía que seguir haciendo canciones. Es bastante probable. Es probable. Pero bueno, es una penitencia muy deseable, ¿no? La verdad es que envidia, ¿no? Poder hacer canciones, poder cantar canciones, ¿no? Hijo, se te da muy bien. Sigue con esto. Hijo. Bueno, vamos a poner una canción ahora de... Aunque no creas en Dios. Incluso creyendo podemos ponerla. Sí. O no. O no, no sé, ¿qué? Vamos a poner una canción de Marta Espinosa, que por fin tenemos en el festival una mujer, ¿no? Que también, oye, que el año pasado el cartel era maravilloso, pero era todo tíos, ¿eh? Este año por fin tenemos a alguna mujer que nos gusta. Sí, sí, las voces de femeninas son... No por eso, sino por la participación de mujeres, ¿no? Sí, también. En las cosas, ¿no? Pues vamos a poner de 0 a 100 y vamos contactando con ella para que le hagamos también alguna pregunta, nos dé un poco su visión de cómo está preparándose para este festival. De 0 a 100. La mentira en la garganta, mis versos se te atragantan, solo puedes escupir. Rabia, recuerdos de madrugada, noches en las que la almohada supo más que yo de ti. Callas para no seguir perdiendo, mientras yo vaya escribiendo, creerás que todo va bien. Grita, echaré sal a la vida y si escuecen las heridas, cuenta de 0 hasta 100 antes de verme caer. Freno con cadenas mis impulsos, pasé de quererte mucho a Marta. Tienes que olvidar. Pido no encontrarnos mientras sueñas, que te busques otra dueña, que te saque a pasear. Callas para no seguir perdiendo, mientras yo vaya escribiendo, creerás que todo va bien. Grita, échale sal a la vida, y si escuecen las heridas, cuenta de 0 hasta 100. Cuarenta canciones que tengo en la mente que llevan tu nombre y que no debo cantar. 50, 60, 70, 80 y 90 motivos escritos para seguir vivos. Y que me pienso callar cuando parece contar. Gracias. Marta. Marta Espinosa. Marta. Hola, hola. Sí, sí, Marta, hola. ¿Qué tal estás? Se me había olvidado subir el botoncito. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, muy gracias bien. Gracias por atendernos esta tarde, ¿no? Aquí en... A ti por llamarme. Pues es un placer, la verdad, ¿no? Vas a participar. Estábamos comentando ahora que el año pasado hicimos también el festival, este año hacemos el festival y eres la primera mujer que va a participar. No es culpa nuestra, a nosotros nos gustaría que hubiese más, ¿no? Pero no siempre uno tiene lo que quiere, ¿no? La verdad es que a veces se echa en falta que haya féminas en este mundo. Cada vez se van descubriendo más y yo creo que hacen falta, ¿no? Porque es otra forma de ver y de cantar las cosas. Así que, jolín, para mí es todo un honor ser la primera en este círculo. Pues muy bien. Está con nosotros Jorge, ¿eh? Sí, buenas tardes, Marta. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, muy bien. Aquí escuchando y, bueno, y descubriéndote, porque no conocía tu obra y... Gracias a este festival que ha organizado aquí el compañero Armando, pues gracias a eso. Se descubren muchas cosas y yo también voy a ser la primera que descubra, por ejemplo, a los compañeros de Paradoxum. O sea que no todos los que vamos nos conocemos y uh-huh. todos aprendemos cosas nuevas de esto. O sea que es un gusto para todos. Al hilo de lo que estábamos diciendo, que eres la primera mujer que vas a participar en esto, bueno, en este comienzo de estos festivales, uh-huh. A mí se me estaba pasando por la cabeza que ya te íbamos a encargar ya para los siguientes, que seas tú la que nos traigas a compañeras tuyas. Para Ajá. próximos eventos, ¿no? Se me ha venido a la cabeza y digo, oye, pues te nombramos como honorable o no sé cómo decirlo. Embajadora honoraria tengo yo el don. Festival. Eso es. Perfecto. Sí. Fenomenal, sí, sí. Muy o sea, bien. Para mí es un placer y eso, tengo un montón de compañeras y amigas al final se acaban haciendo en este gremio que estarían encantadas de participar. O sea que, me parece muy bien que me brindéis la oportunidad. Oye, estábamos comentando, hemos estado hablando antes con un cantautor que tú conoces muy bien, que es Fran Espinosa, más que nada porque es tu padre. Ajá, sí, algo así nos une. Algo os une, ¿no? Bueno, y estábamos preguntándole a él qué nos va a ofrecer, qué es lo que, qué repertorio ha pensado o qué. Te lo pregunto a ti también, ¿no? ¿Qué tienes pensado? ¿Qué vas a traernos el viernes de la semana? La verdad que es como preguntarle al mago que desvele su truco de magia, ¿no? Bueno, tú me conoces bastante bien porque ya hemos coincidido bastantes veces uh-huh. en la radio y bueno, la verdad es que no me gusta mucho descubrir las sorpresas, pero vamos, voy a llevar un repertorio que yo creo que me identifica bastante, mucha canción comprometida, mucha canción social, que uh-huh. me gusta hacer, creo que hay que mantener los pies en el suelo y más en las situaciones en las que estamos, y también mucha canción de volar y de sentir, mucha canción de amor, de desamor, uh-huh. Uh-huh. Así que bueno, va a haber un poquito de variedad y también alguna sorpresa, alguna canción nueva, así que no desvelo más cosas. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos aquí una página que tú nos has recomendado alguna vez, ¿no? Que es la de SoundCloud, ¿no? Poniendo SoundCloud, en Google es. Marta Espinosa, avance, uno llega a esta página de SoundCloud, ¿no? Y aquí puede encontrar pues mucho de tu repertorio, ¿no, Marta? Prácticamente están mis dos maquetas subidas, la primera A veces y la segunda Causa y Efecto. Uh-huh. Además, la curiosidad es que, bueno, yo hago conciertos por Madrid sobre todo, y la gente que quiere acercarse un poquito más viene y paga mis conciertos. Pero la verdad es que en esa página de SoundCloud tengo toda mi música para escuchar y descargar de forma gratuita a todo el que quiera adentrarse un poquito más en mi mundo, así que uh-huh. ahí queda para el que quiera rebuscar un poquito. ¿Y causa y efecto? ¿Por qué le pusiste así ese nombre? ¿Por alguna cuestión de lo que bueno, tú causa y efecto ves precisamente que... es una canción que yo escribí hace pues casi tres, cuatro años, y bueno, me gusta mucho el significado que le intenté dar a la canción, mucho antagonismo, mucha controversia, sí. Y la verdad es que ese disco mezclaba bastantes canciones así y me parecía un nombre adecuado para aglomerar todas esas canciones que en ese momento uh-huh. no tenían mucho sitio. Uh-huh. Te quería yo un poco preguntar, ¿no? ¿Qué significa para ti, ¿no? El hecho de que hagamos un festival de cantautores. Creo que me contaste que habías ido hace unos meses a otro festival, ¿no? que no había tenido demasiado público. Cuéntanos un poquito cómo está el mundo del Festival Cantautores. Pues sí, el pasado mes de agosto estuve en Ciudad Real, en Torre de Juan Abad, cantando en un festival que se llama Cantautorre. Esta era la tercera edición que se celebraba. Y bueno, estuve allí cantando con Ariel Roth, con El Canca, El Niño de la Hipoteca, que bueno, estos dos últimos ahora están sacando bastante cabeza y destacando bastante dentro del mundo de la canción de autor. Y bueno, Ariel Roth, qué decir, que ya es como una leyenda dentro del mundo de la música. Uh-huh. Y la verdad es que da un poco de pena tanto como artista como público. Yo, aunque no esté encima de un escenario, voy a ver un festival de este estilo, y la verdad es que me apena no ver a la gente o no ver tanta multitud en este tipo de música como sí podemos encontrar en otro tipo de festivales, ya uh-huh, sea rock, claro, sea música disco, sea reggaetón. O sea, uh-huh, que el reggaetón ahora mismo venda más que la música de autor en España, dice mucho de la gente que tenemos aquí consumiendo música. Pero bueno, la verdad es que también tenemos que sacar una visión positiva de esto, y es que hasta hace muy poco no podíamos destacar ningún festival dedicado a la canción de autor. Uh-huh. Y ahora pues hemos encontrado el Cantautorre, también tenemos un festival muy conocido que se hace en Cádiz. Uh-huh. No sé, cada vez van saliendo más cosas, y la verdad es que si a mí me llegan a decir, me preguntaron hace unos 6-7 años, yo tenía 14-13, en una radio también, que si firmaría porque la música de autor volviese a renacer, ¿no? Como tuvo su cabida bastantes años atrás, con las canciones pues de Serrat o de Sabina, Luis Eduardo Aute, Pablo Guerrero, si volvería a sonar, y yo afirmé que no, a mí me llegan a decir esto hace muchos años y seguiría afirmando eso, y ahora la verdad es que me sorprende que se vuelva a hacer hueco, que poquito a poco pues vamos haciéndonos escuchar, y yo creo que hay que seguir apostando por este género y por este mensaje que tanto uh-huh, hace falta. Tú además tienes mucho orgullo, ¿no?, de ser cantautora. De hecho, tienes alguna canción que va de eso, ¿no? Que se, uh-huh, me declaro cantautora. Uh-huh, claro, cantautora, efectivamente. Sí. Uh-huh. Creo que hace falta gente dentro de este gremio que haga conciencia de llamarse cantautor. Un cantautor no es solo aquel artista que se acompaña de su voz y de su guitarra y de sus propias canciones para un público en concreto, sino que creo que un cantautor va más allá y debe tener un compromiso tanto con la poesía que escribe y canta y como con el mundo social, la realidad que le rodea. Entonces hace mucha falta ese mensaje que ahora mismo necesita calarnos hasta los huesos. Y, desde luego. Uh-huh. Y un cantautor tiene que tener una manera especial, a mi parecer. Uh-huh. Pues Marta, te digo una cosa de verdad, créeme, te lo digo con el corazón, tengo muchas ganas de que nos veamos la semana que viene. Yo siento pues sí, mucha devoción de por tu, siempre por tu es un música. Placer vernos, Armando. Y nada, y esperamos verte, ¿no? A ti, a tu guitarra azul, ¿no? Y eso escuchar es, tus canciones. Juliet. Sí, Juliet se llama la guitarra. Oye, ¿tenemos alguna duda entre qué canción poner ahora para cerrar un poco la entrevista contigo? Habíamos pensado Involución o Primavera o en la que tú nos digas. Pues venga, vamos a lanzarnos con Involución, quizás. A lo mejor al público más exigente le sorprende hasta el grado de picardía. Así que, bueno, venga, muy bien. Me atrevo. Marta, salud. Muchísimas igualmente, gracias, Armando, ha sido un placer. Muchas gracias. Nos vemos pronto, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Oye Neptuno, los gritos de unas marionetas desatadas. El confín del universo, de sus propiedades desbancadas. Lanzan piedras al que lleva casco, mono azul y un objetivo. Dar de palos al que tiene sed de ser libre y sentirse vivo. Llevan en sus porras las excusas que se inventan los de arriba. Gobernantes de cartón al frente de un país a la deriva. Abren fuego entre la multitud al grito ¡alto, policía! ¡Viva España, viva el rey y larga vida a nuestra monarquía! Vierto toda esperanza blindada en aires de revolución. Escribo con la punta desgastada, bienvenida se ha comido el progreso. Mira, Neptuno, la mierda que nos han traído las gaviotas. Los censores toman represalias como muy buenos patriotas. Portan trajes hechos a medida con los derechos del pueblo. En sus manos toda la riqueza que reparten con el clero. Han dado las cartas mucho antes de saber a qué se juega. Será la misma tragedia la española que la griega. Quieren engatusarnos de pie y fusilarnos de rodillas. Meten sus complejos en armarios infestados de polillas. Vierto toda esperanza blindada en aires de revolución. Escribo con la punta desgastada, detestada, involución. Atraco descubierto a mano armada, con guarida en el Congreso. Red de corrupción desvergonzada, que se ha comido el progreso. Muchas gracias. Escuchábamos, como os digo, ¿no? A Marta. Muchas gracias a ti, Marta. Bueno, la verdad es que sí, muchas gracias siempre. Marta, desde luego, vamos. Joder, qué voz, qué potente, ¿no? De la canción, sí, a mí me parece una crack, ¿no? Y me parece una gran cantautora, con muchísimo presente, pero muchísimo futuro, porque es que tiene 20 añitos o 21 añitos, no sé exactamente, pero por ahí anda, ¿eh? No, esta canción es cañera y potente. Impresionante. Sí, tiene un empuje, la leche. Tiene muchísima fuerza, Marta. Involución, ¿no? Ya. Involución, ya lo dices, la gaviota. Claro, que luego todas estas cosas siempre de involución, como que vamos para atrás, que es malo uno. Que no, que igual no. Que tampoco, que igual ya. ¿Por dónde vamos es para el precipicio? Venga. Pues muy bien, pues nada, pues vamos a hablar de nuestro siguiente cantautor, nuestro cuarto cantautor de la tarde, ¿no? Que es el amigo Paradoxus Luporum, ¿no? O la paradoja de los lobos, ¿no? Un gran tipo también, un... ¿Ves lo que voy aprendiendo, macho? Hoy aprendo aquí. Un poquito de latín, ¿no? Sí. Pues es un hombre muy comprometido también, con no solamente con la canción de autor, sino con causas de todas las clases, ¿no? Es un... Está muy muy cercano a los movimientos del underground, ¿no? Y de se mueve también por lugares ocupados. Yo creo que quizá el Centro Cultural Blas de Otero, donde vamos a hacer nosotros el festival, pues se diferencia un poco de los sitios donde él suele actuar, que sí, son en la calle y centros ocupados, ¿no? Sí, aquí hoy, por ejemplo, tiene un concierto ahí en la Casa Barrio, en Carabanchel, dentro del concierto de cantautores libertarios. Efectivamente, ¿no? Y mañana en Móstoles, en la Casica, el centro social ocupado de la Casica, a partir también de las 8 de la tarde. Uh-huh. Y bueno, y luego ya para el viernes que viene, eso es hoy y mañana, y para el viernes que viene es con nosotros. Con nosotros. Aquí en San Sebastián de los Reyes. Efectivamente. Un poco más adelante también tiene un concierto en Ordizia, el viernes 26, el 27 en Zaragoza. Está tareado, ¿eh? Está tareado, no para, ¿no? Es un tío muy comprometido, ¿no? Muy buen cantautor, buen cantante, muy buen guitarrista también, ¿no? Y este Paradoxus, este amigo del amigo Paradoxus, admirador de Atahualpa Yupanqui, admirador también de gente como Chicho, ¿no? Como sí. Chicho San Ferlosio. Y bueno, la verdad es que es un tipo entrañable y que a mí me encanta. Y yo te propongo, si quieres, Jorge, ya que de entrada vayamos poniendo alguna canción suya, ¿no? Pues sí, porque la verdad es que no he oído, no conozco ninguna canción suya. Tengo aquí seleccionadas dos. Mira, te voy a poner primero Hoy es el día y, ¿sí? Luego, y luego Rosita. Después te voy a contar la historia de Rosita.

Y como decía la canción, coge el equipaje y vámonos de aquí. Es lo que siempre he pensado yo, de irme a vivir al pueblo. Tengo unas ganas de dejar esta ciudad. Pero mira, le estoy viendo una foto aquí que tienen en el Retiro también tocando. En estas Navidades, que debió estar por allí en un día que parece que le hizo bueno. No ha hecho mal tiempo este invierno. Y también ha ido al Retiro como Javier Álvarez, ¿no? El Retiro es una fuente de inspiración, por lo menos en los sitios naturales. Ahora con este nuevo gobierno municipal, ¿no? Porque ya sabes que ha estado vetada la música en la calle, ¿no? Sí. Por sí. el gobierno anterior del Partido Impopular, ¿no? Pues mira, te quería poner Rosita, ¿no? Rosita, a mí es una de las canciones que más me gusta de Paradoxus. Cuéntame. Y es la historia de que él estuvo viajando por si no recuerdo mal, era en Perú, y una persona que le hizo el favor de, jugándose su puesto de trabajo, de alojarle, ¿no? Porque no tenía donde quedarse muerto y donde dormir ni nada. Y esta persona en la universidad se jugó el trabajo para que pudiese pernoctar en un sitio techado, ¿no? O sea que, y le dedica esta canción. Esta canción se llama Rosita. O sea, que le dio cobijo en aquel centro donde fuera. Uh-huh. Bueno, se jugó un poco el dejarle pasar. Efectivamente. Y le hizo esta canción, que es una canción que... Bueno, hay que decir, no lo hemos dicho, ¿no? Que con la excepción de Javier Álvarez, todos los cantautores que van a participar en el festival han participado aquí en Olvida tu equipaje, y podéis encontrar las entrevistas en las que todos ellos tocan en directo, ¿no? Aquí en la radio. Esta canción, por ejemplo, Rosita, para eso la tocó aquí en el programa, ¿no? Y claro, da mucho gusto ver eso, ¿eh? Sí. Seguro. Vamos a escuchar. Minerva esculpió su alma y la puso en venta. Exigua renta se le ofreció. Sucios simpatizantes de la opulencia, quienes desprecian su condición. Limpia los trapos sucios de la nostalgia, y así no mancha su corazón. Solo sus ojos mojan a los recuerdos que viven muertos en su interior. Y en ella pasé mis días introspectivos, desconocidos por la inspección. Y a ella se acercan todos los fugitivos, es adictivo sentir calor. Si hablas en otro idioma que no es el suyo, deja tu orgullo en otro rincón. Ella lo entiende todo a pesar de todo. Hincar los codos no es su labor. Ella vive en Perú y es la madre tierra, la madre luna y hogar del sol. Cierto color suscita escuchar Rosita. Ella es tu nido y es su prisión. Ahora el capitalismo me está cohibiendo, voy omitiendo la información. Hay unos cuantos gordos que llaman peces y son los jueces de esta canción. Si se me ocurre hablaros más de la cuenta, caería en ella todo su error. Ella vive en Perú y es la madre tierra, la madre luna y hogar del sol. Cierto color suscita escuchar Rosita, ella es tu nido y es su prisión. Thank you. Pero es una canción también guapa, ¿eh? Sí, un poquito, vamos, es diferente al anterior en cuanto al tono que utiliza así de... Pero sí, sí, también... O sea, que hay aquí un buen repertorio. Aquí va a haber mucho nivel, ¿eh? Sí, mucho. Este va a estar difícil luego superarlo, ¿eh? No, yo... A mí el año pasado me pareció espectacular. Sí, también. Me pareció insuperable. Entonces, este lo puedo igualar. Superar es difícil, pero vamos, si lo iguala desde luego conciertazo, ¿no? Porque el año pasado fueron 4 conciertazos, este año van a ser 5, ¿no? Con Javier Álvarez ahí cerrando, ¿no? Así que, pues yo creo que sí, que va a ser guapo, la verdad. Para no perdérselo. La verdad es que, bueno, ahora si quieres hablamos un poquito también de Joaquín Lera, ¿no? Que es el quinto en Discordia, aquí, que es un cantautor con una trayectoria ya de muchísimos años, ¿no? Podemos contar 20-25 discos hechos por él y colaboraciones con muchísima gente. Un hombre rebelde, por cierto, ¿no? Pero sí. que fíjate, pues ha colaborado con Antonio Vega, con Aute, con Hilario Camacho, con Miguel Ríos, con Compay Segundo, Rubén Blades, Cómplices, Toncho Martirio, Matadores Pradera, Gruchaga, Ismael Serrano, Javier Bergia, etcétera. O sea, que desde luego Joaquín es una persona que no para, ¿eh? Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, casi, vamos, yo creo que todos los cantautores estos que, bueno, o por lo menos todos los que estamos entrevistando estamos sabiendo de ellos, desde luego son todos activos, bueno. Ya te digo, totalmente. Vamos, luego te quejas de, bueno, es que Juan no me da tiempo a hacer las cosas, ¿cómo me da tiempo? Tiene que dar. Efectivamente. Y bueno, se podrían hablar muchas cosas sobre Joaquín, ¿no? Pero bueno, no sé. La verdad es que quizá a lo mejor, pues mira, voy a leeros aquí una cosa que tiene, ¿no? Por cierto, habíamos traído unos poemitas de Blas de Otero al final. Se nos ha ido pasando. Y se nos ha ido. Para hacer un poco homenaje a Blas de Otero, no nos va a dar tiempo, yo creo. Si quieres, luego a lo mejor podemos traer algo, pero... Vale. Mira, voy a leer un poema de un texto de Joaquín Lera, ¿no? Recuerdo que mi primera guitarra la tomé prestada en unos grandes almacenes y acto seguido me puse en una calle muy cerca de Sol a cantar con ella y ver la reacción de la gente, de las personas que por allí pululaban. Gente variopinta, funcionarios mezclados con trileros, carteristas haciendo su agosto con señoras atiborradas de rímel y optalidones, buscadores de talentos con la moral en el trasero, echadores de cartas, cabras equilibristas, familias enteras pidiendo limosna, abueletes amables con y sin chistera, cajeras juguetonas, rateros sin escrúpulos, zombies sin memoria, chicas precoces enganchadas a cualquier vicio, anónimos sin nómina, señoras encantadoras, agentes que recibían órdenes y te atemorizaban con llevarte al cuartelillo si seguías dando el cante. Vaya fauna. Joaquín, aparte de todos esos discos, también tiene varios libros, ¿no? Pues, no para, ¿no? Sí, sí, menuda es un tío muy interesante, muy, muy majete, ¿no? También es una persona para meterse en un bar y a tomar una cerveza y salir repleto de anécdotas y de toda la vida que tiene, ¿no? Sí, por aquí comenta una de las cosas que comenta en una página, por aquí habla de él, o es página suya, vamos. Habla de la rebeldía esa que comentabas al principio. Parece ser que la música, desde que tiene uso de razón, pues ha sido su pasión, comenta, y que cuando una de las rebeldías de cuando era pequeño es que le obligaban a escribir con la derecha porque él era zurdo, entonces se rebeló contra eso. Su padre le echó una bronca a la profesora, en este caso era profesora. Y bueno, pues él se sintió le dio una sensación de libertad, ¿no? Que no olvidara, que decía que no olvidara nunca y que le sacó de aquel infierno. Cuando vino aquí estaba prácticamente estrenando una guitarra nueva, maravillosa, preciosa, ¿no? Pero que era una guitarra para zurdos, fíjate, me lo has recordado, ¿no? Una guitarra que había encargado especialmente porque con las cuerdas para el otro lado, ¿no? Distinto, sí, ¿sabes? Sí, las hay para diestros y para zurdos, sí. Pues esa la guitarra la va a traer el viernes que viene. No sé si tocará esta canción, Cometas, pero desde luego nosotros sí la vamos a escuchar. Sí, además con el viento que está haciendo, pues eso es buen momento para echarla a volar. Ahí está. voy cruzando las calles del antiguo Madrid, recorriendo los bares para estar justo allí donde el amor se hizo canción. Una noche pasada de alcohol, donde tú y yo y el corazón fuimos cometas esperando al sol. La inocencia de antes, la ilusión por vivir, el sueño de los amantes, las ganas de ser feliz, donde el amor se hizo canción. Una noche pasada de alcohol, donde tú y yo y el corazón fuimos cometas esperando al sol. En el circo del tiempo, que no para un momento y se acomoda en el cielo de nuestros sentimientos, donde el amor se hizo canción. Una noche pasada de alcohol, donde tú y yo y el corazón fuimos cometas esperando al sol, recordando detalles para sobrevivir, amigos que eran gigantes y que ya no están aquí. Se hizo canción, una noche pasada de alcohol, donde tú y yo y el corazón fuimos cometas esperando al sol. Pues has visto, ¿no? Sí, sí, joder. La verdad es que sí, a Joaquín Lera sí le he oído algo más, o por lo menos he tenido tiempo para... Porque de todo, bueno, salvo Javier Álvarez, que es así más conocido, el resto no conocía. Exactamente, o sea, ¿no? Es un poco también la realidad que ya hay, ¿no? Que no conocemos, a los cantautores que hay. Y ya estás viendo que son cantautores... Son cojonudos. Sí, obviamente, ¿no? Directamente, ¿no? Es que... Vamos, nos estamos perdiendo unos grandes talentos por centrarnos en músicas, pues que bueno, que son más o más comerciales, o que tenemos, nos han el rock y tal, que nos ha empapado más, pero esto es, vamos, esto es para que también empape. Vale, desde luego que hay que reconocer, los cantautores te tienen que gustar, ¿no? Pero que te guste, por ejemplo, el reggaetón o ese tipo de cosas, ¿no? Que vienen inducidas comercialmente, eso es lo que no... Cuando tenemos a gente que de aquí, ¿no? Haciendo cosas... Sí. Pues que son, yo creo, más ricas, la verdad, ¿no? Sí, sí, tanto en letra como en música. Y algunas últimas canciones así que me... Vamos, que estaba escuchando hace 2 años para acá, por ejemplo, de canciones de Hilario Camacho, que Joaquín Lera así hace, he visto que ha hecho algún homenaje después de su fallecimiento y tal, en el 2006, pues joder, son canciones que es que no me canso de oírlas. Las puedo, vamos, es que son de estas que enseguida se te pone la piel de gallina. Es como una canción que antes he estado escuchando de Marta Espinosa, que es con el grupo este de Día Sexto, que es como con el piano, que encima ha nombrado tipo rap. Tipo rap, que ha nombrado Utopía. Uf, y cuando yo, joder, me ha dado aquí un uf. Te ha dado algo. Ya sé, espero que la cante. Pues el viernes que viene, eso, el día 19, empieza a las 8:30. 8:30, porque hemos dicho, de la tarde. Sí, además que habrá que empezar un poquito puntuales, ¿no? Para que dé tiempo a todos los músicos, ¿no? Sí, porque claro, son unos cuantos, Si no, no da tiempo. Estamos hablando de cinco cantautores. Claro, sí. Todos quieren hacer sus temas, ¿no? Porque más o menos, ¿qué tiempo? Más o menos una media hora cada uno va a tocar, uh-huh. Sí, más o menos. Muy bien. Bueno, Javier va a cerrar, tocará lo que él desea. Estime o lo que... Efectivamente, ¿no? O lo que le piquemos, a ver cómo le picamos. Va a seguir este orden, ¿no? Entonces, lo que está puesto pues en la verdad el cartel es que o no... Eso se va a decir, el último va a ser Javier Álvarez. Sí. Y lo demás lo decidiremos allí, in situ, ¿no? Sí, sí. Los chinos. Pues vamos a escuchar una más de Jauquelera, si quieres. Sí, Jorge, sí. Ella para ahí casi de cierre, no de cierre, pero casi de cierre. Sí, hemos escuchado un par de canciones de cada uno, ¿no? Entonces, exactamente. Sí, muy bien. Pues vamos a escuchar Derecho a soñar, de Jauquelera. Hacía tiempo que Madrid no sonreía, pero por fin se ha puesto el chip de la alegría. Y aunque por dentro no dejamos de llorar, nuestras lágrimas están llegando al mar. Los abuelos gritan alto, quiero mi paga. La juventud quiere un trabajo y una casa. Los niños juegan a que son mayores, pintando chimeneas de colores. En la Puerta del Sol, kilómetro cero, está el hotel donde me hospedo. En una tienda de campaña, 100,000 letreros me acompañan, compartiendo los anhelos, con las manos hacia el cielo en la Puerta del Sol. Kilómetro cero, en la Puerta del Sol, mi amor, te espero. Hacía tiempo que Madrid no sonreía, dormía en el desván de la utopía, arañando como gatos enjaulados, las ventanas, las paredes, los tejados. Pero un día llegó la primavera, como en Lisboa, Praga, París, subió la marea. La respuesta está en el viento, dijo Bob Dylan. Pues nada, con este fondo, ¿no?, de Joaquín Lerao nos vamos a ir despidiendo. Sí. Jorge, ha sido un placer, ¿no?, que hayas venido. Sí, hasta luego, ¿no? Muy bien, venir aquí a tu programa. Muchas gracias por invitarme. Uh-huh. Es un placer, desde luego, ¿no? Hacer programas. Desde luego, está muy bien, sí. Y lo mismo te digo, ¿eh? Bueno, pues vamos a recordar los datos, ¿no? Segundo Festival de Cantautores de Radio Utopía, Olvida tu Equipaje. El viernes de la semana que viene, 19 de febrero, 8:30 de la tarde, Centro Cultural Blas de Otero, entrada 5 euros, 5 cantautores, Joaquín Lera, que está sonando ahora de fondo, Marta Espinosa, Paradoxus Luporum, ¿no? Luporum. Un apodo, ¿no? Fran Espinosa y el artista invitado, Javier Álvarez, ¿no? Sí. Gente grande, ¿no? Yo creo que va a ser un placer, va a ser un placer. Paseo Guadalajara número 12. Ahí estamos. Centro Cultural Blas de Otero. Y con un tema de Blas de Otero, vamos, de un de quién era, sí, de Paco Ibáñez, Paco, ¿no? Ibáñez. Vamos a cerrar con un tema de Paco Ibáñez, pues por quedarnos, ¿no? Con algo con letra de Blas de Otero, efectivamente, me queda la palabra. Y bueno, nos quedamos con la palabra en la boca, sí, para el próximo día. Nos vemos allí en el segundo festival de cantautores. Salud a todos y hasta pronto, hasta el viernes. Hasta luego. Todo lo que tiré como una niña al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria. Si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra.